cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Con la guitarrita de chiquito. Para todos los negros cumbieros, vieja. Así que te fuiste al baile con tus amigos. Se ya no te deja tomarte un charro. Si ella no te deja de tomarte un charro. Quiere demostrarle a todos los vagos que a tu señora la tenés ahí contigo. Que a tu señora la tenés ahí. Quiere demostrarle